el antiguo trazado del ferrocarril, Sí. que bueno, estaba abandonado. Era un ferrocarril que bajaba desde Luqueinena hasta Aguamarga, al descargadero que había en Aguamarga en el tiempo de las minas que había de hierro en Luqueinena. Y era, bueno, era un trazado que estaba ya abandonado, los puentes, todo abandonado, y que nosotros hemos abierto desde Luqueinena hasta Aguamarga. Hemos recuperado 5 kilómetros para que pueda circular la gente con bicicleta, andando, o incluso adaptado para discapacitados, ¿no? Ese es ¿Cuánto un tiempo primer. hace que recuperaste esos 5 kilómetros, Juan? Pues hace 3 años, dos años y pico. Y de entonces, no sé, ¿notáis que la gente, no sé, que va gente por ahí y lo Sí, usa y tal? por supuesto, sí. Bastante, hasta el punto de que ya por el punto de información, que también hemos hecho al principio de la vía, hemos hecho un punto de información, bueno, pues ahí es donde se recibe a los visitantes. Hemos hecho una imitación de un tren. Y claro, por el punto de ya solo en fines de semana y días de fiesta, que es cuando lo tenemos abierto, han pasado más de 7.000 personas en el tiempo que la tenemos Ah, abierta, pues ¿no? no está mal, ¿eh? Sí, entonces eso ha hecho pues que al pueblo también acudiera muchísima gente. Tenemos la parque, y ahora hace muy poquito hemos restaurado también los hornos que había de las minas, los hornos de carbón. Entonces, pues eso hace ya que tengamos algo más, además de la vía, que tengamos algo más para ver en el pueblo, y hace que la gente se quede un poquito más. Lo de la vía verde, entonces, Juan, ¿eso ya estaría terminado? ¿La idea en sí con esos 5 kilómetros ya estaría, o tenéis previsto ir poquito a poco y haciendo más kilómetros? No sé. No, nuestra idea es llegar hasta Hasta Guamarga. Guamarga. Sí, porque, hombre, no son muchos kilómetros, porque 30 kilómetros no es mucho para la gente que esté acostumbrada a andar en bicicleta, y eso sería espectacular, porque poder actuar sobre el embarcadero que hay también a Guamarga, que era donde llegaban los trenes con el hierro, que de ahí se lo llevaban los altos hornos de Bilbao. Nuestra idea es llegar a eso, pues eso sería espectacular. Es una cosa que nos demanda mucha gente. Lo que pasa es, claro, esto nos ha costado un dinero bastante bastante considerable, y ya nuestra idea es ya, incluso los ministerios con los que hemos hablado, el Ministerio de Agricultura, y que depende de esto, depende de un poco del Ministerio de Agricultura, nos han dicho, el Ministerio de Agricultura y Obras Públicas, ¿no? Ahí está entre los dos, que habría dinero para poder llegar hasta Guamaga, no para hacer 5 kilómetros más o 4 kilómetros más, no. La idea es que pudiéramos llegar hasta Guamaga, que pudiéramos llegar desde el interior de Almería, desde la zona nuestra de la comarca Filabre de la Milla, pero hemos llegado hasta el mar. Pues no está, estaría gran idea, desde luego. Eso es Pero eso ya espectacular. sería, supongo, Juan, entonces a medio largo plazo, ¿no? Porque claro, a corto ahora con la crisis supongo que... Nosotros ya tenemos, de hecho, tenemos el proyecto ya hecho para llegar hasta la autovía. Lo tenemos hecho por la Fundación de Ferrocarriles, y nuestra idea en un principio era llegar, en el momento que podamos, llegar hasta la autovía, porque ya hasta la autovía es término municipal de Luquena, y ya la otra parte de allá de la autovía ya entra Níjar, ¿no? Entonces teníamos que hablar con el ayuntamiento de Níjar, con el que, bueno, ya lo hemos comentado, pero bueno, estamos parados por el tema este, y ahora pero eso no quiere decir que se descarte nada. Es decir, nosotros estamos ahí. Lo mismo que para nosotros el abrir los 5 kilómetros de vía cuando llegamos al ayuntamiento Era imposible, claro. era nuestra primera opción. Bueno, nos ha costado unos años, pero mira, ahí está. Sí, no, más vale, Ocho más vale tarde que puentes. nunca, desde luego. Claro, tiene mucho, es que lleva tres puentes de madera, y todo eso pues ha costado mucho dinero. Y luego después era una zona donde la gente pasa finca, y ahora hemos tenido que hacer camino antiguo, y entonces por eso ha costado mucho más. Vale la estructura.